Hola chicos, hola Vero, ¿cómo están? Un gusto de nuevo hablar con ustedes. Bueno, aquí me encuentro haciendo cuarentena con mi familia, tratando de cumplirla lo más estricta posible y tratando de no salir a la calle, solamente a comprar lo esencial. Si nos quedamos sin comida, vamos al súper y compramos cosas. Yo vivo en la parte oeste del condado de Miami-Dade, en Miami, y no es tan turística esta zona. Sin embargo, los toques de queda y todo eso no aplican mucho. Igualmente, si andas por la calle eso de las 11, calculo que la policía a lo mejor te para y te pregunta qué estás haciendo y te van a preguntar, o sea, te van a cuestionar qué estás haciendo en la calle. En las partes más turísticas, como por ejemplo Miami Beach, hay un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los hoteles no pueden abrir. Los restaurantes únicamente pueden hacer lo que es delivery o que la gente vaya a buscar la comida ahí. Eso está cumpliéndose, se supone que al pie de la letra. Como yo no vivo ahí, no alcanzo a ver, pero por lo que se ve en las noticias, evidentemente se está cumpliendo. No se puede incumplir eso. Nosotros acá tratamos de salir con todas el barbijo, algunos con guantes. Yo no uso guantes, simplemente me pongo el barbijo y salgo con el barbijo cuando voy al supermercado a hacer las compras. Sería lo ideal que todo el mundo lo usara, entonces aprendemos a cuidar al otro en todo caso. No hay barbijos, son muy pocos los que hay. Yo tengo, imagínate que el que yo tengo. Los barbijos que yo tengo los tengo de hace como 5 años porque mi marido se había enfermado, yo estaba embarazada, mi marido se había enfermado y desde esa época, te estoy hablando hace 4 años, yo tengo esos barbijos, más 5 años, porque yo tenía 8 meses de embarazo, 5 años yo tengo esos barbijos guardados acá en mi casa, pues si yo quiero ir a comprar, no hay. Acá no hay barbijos desde marzo, finales de febrero, marzo. No hay alcohol en gel desde febrero, marzo. Recuerdo ir al supermercado los primeros días de marzo a buscar, bueno, el cumpleaños de mi hija, a comprar las cositas para el cumpleaños. Y la gente llevaba papel higiénico a lo loco, llevaba papel toalla a lo loco, cloro, lejía. Todas esas cosas de higiene para la casa, pero a lo loco llevaba. Yo decía, ¿qué pasó acá? Porque yo ni me percataba que esto iba a estar así, y ya a esa altura, ¿me entendés? A principios de marzo. Bueno, el colegio de los chicos, ahí están a tomar clases online, solamente se van a hacer online, y como las clases terminan en junio, porque acordate que acá es al revés, en junio no creo que regresen a clases, les toman los exámenes así online y listo. Las clases teóricamente reanudarían en agosto, empezarían de nuevo el nuevo ciclo escolar, pero como todo es una incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos todos con esta incertidumbre, no sabemos qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir a parar con todo esto, qué nos tenemos que adaptar de nuevo, ¿no? Están cerrados, bueno, como te dije, los únicos lugares que están abiertos son las estaciones de servicio, los lugares de comida, los supermercados, las farmacias, todo lo que es venta de ropa, zapatos, los shopping malls, están todos cerrados. La mayoría de los empleados de los shopping malls están despedidos. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, la gente de los hoteles se ha quedado sin trabajo. Si bien el gobierno dice que va a mandar un cheque, que creo que sí, ya lo debe, yo tengo un amigo que ya lo recibió, de 1.200 al mes, que yo digo, bueno, no es wow, pero en algo yo creo que ayuda. No te ayuda a pagar el alquiler porque el alquiler no lo vas a pagar. O sea, mucha gente no lo va a pagar. Prefiere con esos 1.200 comer porque no tienen trabajo. No sé cuál va a ser la repercusión que va a tener todo esto a futuro, ¿no? Cómo esto se va a reactivar. Así que, bueno, estamos a la expectativa, cuidándonos, siendo conscientes, cuidarnos, cuidar al otro, salir poco de casa, como te dije. Eso es lo que sucede, por lo menos acá en la zona donde yo estoy, lo que es Miami. No sé cómo estará Nueva York. Me imagino que debe ser peor porque ahí el foco es muy grande. Capaz que ahí estén más estrictos con el tema de la cuarentena, igual que en California. Y sí sé que, por ejemplo, en el estado de Washington, ahí en el norte, cuando esto se disparó, que fueron los primeros casos, creo ahí, la cuarentena fue increíblemente estricta. El que salía lo metían preso directamente. Así que acá en Miami no es tan así. Inclusive lo que es los vuelos, el aeropuerto sigue abierto, sigue habiendo tráfico aéreo, como no te digo al 100%, pero qué sé yo, a lo mejor un 50% deben estar los vuelos. No te digo internacionales, bueno, internacionales, pero internos también están funcionando bastante. Pero bueno, no sé, no sé a dónde iremos a parar. Esperemos que de todo esto que nos está pasando aprendamos algo, ¿no? A darnos cuenta de dónde estamos y de que tenemos que aprender a valorar otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, Vero, chicos, les mando un beso, cuídense y bueno, a quedarse en casa y tratar de no salir. Te decía que este año es un año electoral acá, entonces hay un tire de un partido y un tire del otro partido, siempre es tirón de los dos lados, pero este año, te digo, sigue siendo favorito de Donald Trump porque los demócratas no tienen a nadie, un candidato fuerte, ¿me entendés? Como para ganar. Entonces, por eso es que Donald Trump, sigue siendo el favorito, ¿me entendés? No hay otro, no hay otra propuesta mejor por el momento. El que sigue a Donald Trump, bueno, es los fieles de él y lo sigue obviamente la otra gente, hay que escucharlo, el que está o el que no está de acuerdo con él, hay que escucharlo porque es el presidente. Al principio, cuando empezó todo este lío del virus, que se sentía, que llegaba, que había empezado en el estado de Washington, ahí arriba, decían que no, que era para, digamos, hacerle la contra a Trump por que eran los demócratas que estaban diciendo del virus porque no quieren que él salga candidato, entonces porque lo quieren tirar abajo y no sé qué, como que la misma, siempre lo mismo, cada vez que le sacan algo, porque los demócratas, yo digo, ¿no? En vez de proponer algo bueno, o sea, se están fijando en los defectos que tiene la otra persona o en los errores que comete la otra persona, o si hizo bien o si hizo mal, o si tuvo un amante o si no tuvo un amante, yo no sé. Para mí tienen que proponer más que estar sacándole los trapitos al sol a toda la gente, porque esto no te lleva a nada. Justamente el Partido Demócrata no tiene alguien fuerte, no tiene una propuesta concreta con ningún candidato. Yo no sé ahora quién irá a ser el candidato fuerte de ellos, el primero, pero probablemente gane Trump, es lo más seguro. Entonces, al principio todos, digamos, mimetizaban eso como que era campaña política en contra de Trump, lo del tema del virus, hasta que se dieron cuenta que no, que en realidad, hasta que él asentó cabeza y dijo, no, pará, acá esto no es los demócratas, está pasando, ¿entendés? Entonces ahí fue cuando dio la segunda o la tercera conferencia, que dijo, no, bueno, sí, vamos a tener que... El 12 de abril abrimos para las Pascuas, acá se levanta la cuarentena, ¿no? Pero el tipo tuvo que agachar la cabeza y decir no, hasta el 30. Y ahora va a tener que volver a agachar la cabeza y decir hasta no sé cuánto, que se va a extender esto. Como te vuelvo a decir, no sabemos. Así que este año viene complicadito, pero para mí va a ganar él. O sea, no hay otro, no hay. O sea, más vale malo conocido que malo por conocer, no sé. Por lo pronto, igual se había corrido un rumor de que se iba a postular la mujer de Obama con Biden en la presidencia. pero dice ella, creo, pero no lo sabemos todavía, no creo, no creo, porque ella dijo que nunca, que no quería. Pero imagínate, eso sí sería un candidato fuerte. Yo creo que, yo diría que mucha gente la seguiría a ella, muy carismática. Pero no sé, ya te digo, venimos con el mismo tipo. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ahí vemos cómo sigue esto, cómo se reactiva la economía, cómo se reactivan los bancos y la gente, cómo se empieza a reactivar todo, a ver qué medidas sacan. Por lo pronto vi que en Miami Beach sí o sí tenés, o a partir de hoy, sí o sí tenés que salir con mascarilla y guantes. No hay otra. No podés salir a la calle y te van a estar controlando. Ya es una obligación, es obligatorio salir así. Es lo único que yo más o menos veo. Porque como te digo, no miro noticias todo el día en la televisión porque son muy sensacionalistas. Están todo el día hablando lo mismo y te terminas volviendo loco. Miro un poquito de cada cosa y trato de ver, ¿no? O el Twitter o alguna página, no sé, o pispeo, viste, hay un poco la CNN, un poco de nuevo Herald de acá de Miami. También lo tengo en Twitter y ahí también lo sigo. Y bueno, y tratar de mantener la calma, no me puedo volver loca. No, trato de no mirar las de Nueva York porque si te pones a mirar eso, la cantidad de muertos y eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Te volvés loco. Pero bueno, después leí un artículo que decía de que el 80%, digamos, del virus, o sea, el que te ataca, el 80% es benigno, vamos a decir, al que nos va a atacar, el 80%, pero hay un 16% que es crítico y el otro porcentaje que es mortal. Entonces, que es más que todo benigno, pero no hay que, yo digo que no hay que poner en riesgo a los demás. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto y cómo nos adaptamos a la nueva vida. Te mando un beso y saludos a todos.